martes 5 de junio, motivados a servir. ¿Qué pensarías de alguien que constantemente y en voz muy alta declara que está motivado, pero no intenta nada? ¿O de alguien que pretende estar dedicado, pero nunca revela a qué se ha dedicado? Ya vimos que el amor es un motivador muy poderoso, pero solamente declarar nuestro amor, o aún el amor a Dios, no significa nada si no actuamos sobre la base de ese amor. Es decir, esperamos que el amor se revele por medio de acciones. Por eso amor es una palabra activa. Escucha Juan capítulo 15, verso 13, y Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. ¿Qué se revela aquí del amor de Jesús como lo manifestaron sus acciones? ¿Cómo hemos de tomar estos principios y manifestarlos en nuestras vidas? Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué Salvador maravilloso es el que deliberadamente y voluntariamente dio su vida por su grande amor por nosotros! Este es el ejemplo máximo de cómo una persona que ama es impulsada a actuar en favor de sus amados. ¿Qué pasaría si Jesús dijera que nos ama, pero hubiera quedado en el cielo, y si hubiera declarado su amor, pero no nos hubiese hecho ninguna promesa o provisiones para nosotros? Escucha Juan capítulo 14, versículo 21. ¿Qué nos enseña este versículo acerca del amor en acción, tanto de Jesús como de nosotros? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No estamos hablando solo de amor aquí, sino de una relación amorosa. En cualquier relación amorosa, la motivación es agradar al objeto de nuestro amor. El acto salvador decisivo de Jesús fue motivado solamente por su amor a una raza que había roto su conexión con Dios. Cualquier cosa que hagamos para Dios que no provenga de un motivo similar sugiere que no entendemos lo que es una relación de amor con Dios. Él no quiere que testifiquemos o evangelicemos porque se lo debemos. Él desea que nuestra conexión con Él nos impulse a hacer cosas que le agradan y que lo amemos tanto que alcancemos a la gente que Él ama. ¿Cómo podemos estar seguros de que hacemos cosas para Dios con la motivación correcta? Podemos ser una bendición para otros aun si estamos mal motivados en nuestras acciones. Si es así, ¿cómo es posible? Las acciones buenas por razones equivocadas son buenas de todas maneras. Lleva tu respuesta a la clase el sábado.